En este día quiero compartir un mensaje llamado Tomando nuestros sueños, otra vez. Dios nos ha llamado algo distinto a cualquier persona en este mundo. Dios nos ha llamado a confiar en Él y a esperar en Él. Vamos a mirar en la Biblia. La Biblia relata mucho acerca de hombres y mujeres que de pronto eran personas que tenían sueños, anhelos, deseos, pero que por alguna causa o alguna situación fueron allí truncados y no alcanzaron a lograrlo. Pero como Dios es un Dios real, verdadero, Él cumple los deseos y los sueños que hay en las vidas de las personas. Vamos a mirar uno de los grandes soñadores que hay en la palabra, que se encuentra en el libro de Génesis. Vamos a leer Génesis capítulo 37. Y vamos a leer el versículo 19. Cada vez que en nosotros hay un sueño, un anhelo, un deseo de hacer algo, no solamente algo para Dios, sino algo que queremos vivir, una experiencia que queremos tener. Porque usted y yo somos personas. Y creo que tenemos también necesidades de ponernos metas y poder alcanzar esas metas. Pero a veces que esos sueños pareciera que no llegan. Encontramos en la Biblia la historia de José. Uno de los jóvenes que Dios utilizó en gran manera, toda su vida la utilizó. Él, desde que nació, tenía algo distinto. Y muchas veces sucede que ni la familia comprende lo que pasa. Y en este caso, la familia de José no comprendía lo que él decía, lo que él hablaba. Porque él lo decía por fe. Dios me mostró esto y no sé por qué, no sé cómo va a ser. Pero yo sé que si Dios me lo muestra, Él lo va a cumplir. Y recibía unas palabras de sus familiares como que, ¿y vos quién sos? ¿Vos sos mejor que nosotros? ¿Vos quién te crees que sos? Si nosotros miramos allí en Génesis capítulo 37, versículo 19, ya José ya había contado algunos sueños que él tenía a su familia y no fueron muy bien recibidos. ¿Pero qué pasa con aquel que es soñador? Bueno, sucede lo que le sucedió a José. Génesis 37:19 dice, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué serán de sus sueños. Hay alguien que está dedicado exclusivamente a que tus sueños no se cumplan. Hay alguien que está muy interesado en cumplir esto, de tratar de matar esos sueños, incluso si es posible tirarte a una cisterna, a un pozo, y que quedes ahí. En muchas oportunidades de nuestra vida nos hemos sentido de esa manera, en un pozo, sin salida, sin poder escapar. La única manera que tuvimos de salir de ese pozo fue elevar nuestra mirada a los cielos y allí contemplarla a nuestro Señor. Es la única salida. Encontramos en la Biblia que muchas personas tal vez tenían sueños, anhelos y no lo alcanzaron por una u otra cosa. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Hemos alcanzado las metas que queremos? ¿Hemos alcanzado nuestros sueños, nuestros anhelos? Yo le dije el día viernes que vamos a hacer algo hoy. Que traigan sus problemas. Si es alguna deuda que no pueden pagar. Si es algún análisis de alguna enfermedad que le han dicho los médicos que tiene, si es lo que sea, Vamos a presentarlo hoy delante del Señor. Vamos a clamar al Señor para que Él ponga su mano. Para que de ahora en adelante no estemos bajo esa autoridad de ese no puedo, no lo logro, no lo alcanzo. Para que comenzamos a vivir de ahora en adelante, comencemos a vivir en fe en el Señor. ¿Sí? La vista por fe es algo distinto a la natural, porque la fe es algo que no vemos. Vamos a alcanzar algo que no vemos. Lo natural sí lo vemos, bueno, pero la fe no vemos más adelante. Por eso requiere confianza en nuestras vidas, eso es fe. Confiar en que Dios no se equivoca. Y si permitió esto, por algo es. Él sabrá que hay que pulir en mi vida. Y sabrá que el sufrimiento de uno muchas veces es beneficio para 10. ¿Cuál es la carga? A pesar de que parezca difícil, Él no nos va a poner una carga que no podamos llevar. Usted y yo tenemos sueños, mostrados por Dios, tal vez. Este joven había tenido unos sueños, unas visiones, y les contaba a su familia y les decía a sus padres, incluso su padre quedaba ahí sorprendido con lo que le decía. Pero nadie tenía una respuesta, solamente era entre Él y Dios. Porque muchas veces lo que Dios nos muestra es entre nosotros, entre Él y yo. No hay otro que entienda. Y si usted va y le cuenta, por ahí recibe unas palmaditas. Está loquito, este ya se pasó de... Mirá que Dios va a hacer eso. Dios. Es Dios, sí, pero bueno, está un poquito tocado vos también. ¿Cuántas veces no han caratulado de loco? Los hermanos decían, aquí viene el soñador. Ahí viene el evangélico, ¿verdad? Ahí viene el espiritual. Y simplemente es confiar en Dios, creerle a Él. El enemigo está dedicado para matarnos y está dedicado a meternos en un pozo y a que no salgamos adelante. Vamos a mirar en Lucas capítulo 10, 38. Vamos a mirar allí en la palabra. Que había gente con sueños, con anhelos, con deseos. Lucas 18, perdón, 18. 18. Desde el versículo 35 al 43. Fíjese si de pronto hay personas que de pronto tienen deseos de hacer cosas y no lo logran. Vamos a mirar un pequeño suceso. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Vamos a meternos un poquito en este personaje. Este hombre ciego. Este hombre que de pronto su sueño era ser normal y poder ver, poder contemplar a su familia, poder de pronto mirar a los ojos a alguna persona, poder mirar el paisaje, poder ver las cosas de otra manera, poder ser feliz. Hay veces que el no lograr nuestros sueños nos hace infelices. Y este hombre no alcanzó, no alcanzaba. Solamente lo único que hacía era mendigar. Una persona que no alcanza sus sueños muchas veces está así mendigando, viviendo de lo que hacen otros, expectante de lo que hacen otros. Y no, tú tienes una vida para vivir. Tu vida es tu vida y es personal. Dios te la dio a ti y no es para que estés mendigando y esperando que el otro se alegre para que tú también te alegres. No, tú tienes que tener alegría, tú tienes que tener paz. Eso es individual. Allí, este hombre estaba allí mendigando y de pronto escuchó un montón de gente que pasaba y hablaban y gritaban y contaban cosas entre uno y él dijo, ¿y qué pasa acá? Porque él no podía ver, le tenía que contar. Y alguien le dijo, está pasando Jesús de Nazaret. Y cuando él escuchó el nombre de Jesús, dice que comenzó a clamar, comenzó a gritar su nombre y a pedirle que le ayudara. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y esto es importante. ¿Saben que muchas veces las personas que pierden sus sueños, las personas que dejan sus metas a un lado, piensan que es así? Bueno, así es, me tocó a mí, esta es mi cruz, así tengo que marchar. Han tratado de hacer de distintas maneras las cosas. Han tratado por distintos métodos. Pero hay algo que funciona. Y es acudir a aquel que puede solucionar toda dificultad. Dice que comenzó a clamar, pero de una manera distinta. Una manera que de pronto llamó la atención a la gente. Uno de los impedimentos que hay para no alcanzar nuestros sueños es que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando aquí adentro. Y eso simplemente es orgullo. ¿Por qué? Porque no tienen que ver, no tengo que demostrar lo que está pasando. Este hombre tiró el orgullo a un lado. No le importaba lo que le decía la gente. Simplemente comenzó a gritar. Vinieron y dijeron, cállate la boca. No grites al maestro. Mirá que te va a dar importancia a vos. Y no importa. Él gritaba aún más fuerte. Y el maestro escucha cuando nosotros clamamos a él. Cuando le pedimos a él. Y él siempre tiene tiempo para nosotros. Dice el versículo 40... Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. De pronto Jesús escuchó los gritos, se paró. Se paró ahí. Y se mete en la predicación. Y agarra, lo mandó a llamar. ¿Quién es el que está gritando? Un ciego que está por ahí. Bueno, tráiganlo. Y cuando lo trajeron, dice, y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Si Jesús en este día le preguntara a usted, se parara delante de usted, usted tiene la oportunidad de estar delante del maestro, y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Usted tiene en claro qué cosa pedirle? O comenzará a dar vueltas y no sé si seré merecedor, Señor, pero no sé porque viene todo tan mal. Y no, la pregunta es sencilla y directa. ¿Qué quieres que te haga? Y este hombre la entendió, no dio vuelta ni nada, sino que dice, y él dijo, Señor, que reciba la vista. Ese es mi sueño, ser normal, poder ver. No quiero estar más mendigando, viviendo de otros, esperando que alguien me lleve a un lugar. No quiero. Quiero vivir mi vida. No quiero depender de eso. Tenía en claro él qué pedir. Versículo 42. Dice que después de que llenó los requisitos, firmó un montón de cosas. No. Jesús hace las cosas así. Dice, versículo 42, Jesús le dijo, recíbela. Tu fe te ha salvado. Ese día alcanzó mucho más que su sueño. Su sueño no es recibir la vista. Pero no solamente recibió vista, sino que alcanzó la salvación de su alma. ¿Por qué Jesús es así? Él no da por medida, Él da abundantemente. Y dice, y luego vio. Hay algo más. Qué bueno que es esto, que el Señor no da vuelta. ¿Qué crees? Necesito esto. Recibilo. Y dice inmediatamente, vio. Vamos a mirar otro. Lucas 2:25. Este es un poquito... un poquito más profundo, tal vez. Donde habla acerca de un anciano que se llamaba Simeón. Y una profetisa que se llamaba Ana. Está en Lucas 2:25-40. Cuando llevaron a presentar al niño Jesús, cuando lo llevaron al templo, dice la palabra, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo, la presencia del Señor estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora Señor despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y vamos a leer el versículo 36. Dice, y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era mujer y era viuda, hacía 84 años. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta mujer. Dos personas que de pronto pasaban desapercibidas para muchos, dos ancianos, pero que tenían una promesa de parte de Dios. El anciano, el varón, el hombre, era un hombre que de pronto había tenido una comunión, un acercamiento con Dios, de tal manera que Dios le prometió que él no iba a morir sin antes ver al Salvador, al ungido, aquel que era el que iba a restaurar a Israel. Y este era un hombre ya mayor, pero con un sueño. Ya habían pasado muchos años desde que él había recibido esta palabra, pero no la podía alcanzar todavía. Tal vez alguien se la comentó por ahí y le decían, sí, está bien, este ya está medio viejito ya. Pero sin embargo, él confiaba, confiaba, confiaba. Hasta que un día dice que movido por el Espíritu fue al templo, como lo solía hacer. Y dice que en ese día que fue, justamente estaba allí Jesús, el niño, el pequeño, que estaba siendo presentado. Y dice, y él tomó en sus brazos y bendijo a Dios. ¿Por qué? Porque ahí su sueño se estaba haciendo realidad. ¿Qué cosa dijo? Dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todo el pueblo. Este hombre alcanzó a ver su sueño realizado. Y antes de que él muriera, conforme Dios le había prometido. Y la mujer, la profetisa Ana, era una mujer que de pronto había sido desamparada. Dice que era viuda. Se había casado muy jovencita de su virginidad. Habrá sido a los 15, 17 años que se casó aproximadamente. Y su esposo estuvo con ella 7 años y murió. Pasaron 7 años y murió. Y desde ese momento en adelante ella siguió su vida sola, viuda. Pero había algo en ella. Había algo que tenía. Dice que ya a la edad de 84 años tenía un espíritu tan entregado al Señor que dice que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y con oraciones. Esa mujer estaba dedicada a buscar la presencia de Dios y a servir a Dios. Ahora, ¿de dónde sacaba la fuerza? Porque imagínese usted que de pronto esta mujer, con todos sus sueños, con todos sus anhelos, con todo lo que ella habrá planeado con su esposo, un futuro, de pronto a los 7 años su esposo muere, a los 7 años de casado muere. Y cuando muere, queda sola, totalmente sola. No habla de que tiene descendiente, no, quedó sola. Pero una cosa hizo, que continuó buscando a Dios y continuó sirviendo a Dios, y dice que aún cuando tenía 84 años, servía a Dios con ayuno, con oraciones, y no se apartaba del templo. Hacía frío, estaba ahí. Llovía, estaba ahí. No iba nadie, ella estaba ahí. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Porque ella sabía que sus sueños se cumplían solamente en Dios. Vamos a mirar un último pasaje que se encuentra en Hechos. Capítulo 3. Y este pasaje nos habla ya en el tiempo de los apóstoles. En el tiempo de los apóstoles, cuando ellos comenzaron a buscar la presencia de Dios, dice, tenemos allí Hechos 3, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Fíjense en cómo era este hombre. Tenía una pierna más corta que otra, desde nacimiento. Dice, a quien ponían cada día la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Y Pedro, con Juan fijando los ojos, en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento Se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Si hablamos de sueños truncados, podemos tomar el ejemplo de este hombre también. Este hombre que desde nacimiento, desde chico, de pronto no fue como uno de nuestros pequeños. Imagínense ustedes, un nene con una pierna más corta. Imagínense algún primito, algún hermanito dando vuelta ahí con una pelota. Jugando, corriendo, saltando. Y este niño allí, ¿cómo me gustaría poder caminar? ¿Cómo me gustaría poder correr? ¿Cómo me gustaría andar como ellos? Toda su vida fue un sueño, alcanzar eso. Pero no había manera, no hay manera. No había forma. ¿Un médico? No. ¿Quién podía hacer eso? Ya era un sueño perdido. Ya era algo que no se alcanzaba. Y lo único que podía hacer era vivir de otro. Dice que lo llevaban al templo, a la entrada del templo, y ahí pedía limosna. Pero dice que fue un día al templo, fue llevado a pedir limosna, pero ese día había otra clase de persona en el templo. Porque ¿saben qué? Ese hombre estaba tirado allí pidiendo limosna. Y los sacerdotes entraban por ahí, los levitas, los doctores de la ley, pero muy poco le daban. ¿Qué pasaría si de pronto alguien se pone acá a pedir limosna? A pedir que le den algo a alguien. Si alguien está sentado ahí, a mí se me caería la cara de vergüenza. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo no le estoy proveyendo. Esa persona, si llega a pedir acá, inmediatamente nosotros tenemos que salir con unas bolsas de mercadería, darle lo que le hace falta. Pero no, la persona se sentaba y esperaba que alguien le diera, porque los principales no le daban. Los sacerdotes pasaban, no le daban, las otras personas no le daban. Pero ese día dice que estaban allí, dos personas pasaron, Pedro y Juan. Y cuando ellos iban caminando, cuando iban pasando por allí, dice que este hombre les pidió, le extendió la mano y le pidió. Y Pedro y Juan se miraron el uno al otro y medio como que tiraron la mano en el bolsillo y dijeron, ¿vos tenés algo? Qué raro, ¿no? Medio seco estaba. No tenían nada. Pero le tenemos que dar algo a este hombre. Entonces le dijeron, versículo 4, Pedro con Juan, fijando los ojos en él, los ojos, le dijo, míranos. Y este hombre dijo, al fin alguien me presta atención. Entonces dice, entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Porque ¿saben qué? Aquel que tiene sueño está esperando una solución. De alguna manera, que alguien le ayude. Y Pedro y Juan, dice versículo 6, más Pedro dijo, perdóname, pero no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. Y dice que extendió su mano y le dijo, en el nombre de Jesucristo Nazaret, levántate y anda. Y en ese mismo momento dice que su pierna se estiró, su tobillo, y comenzó a firmarse y comenzó a andar y entró con ellos saltando y alabando a Dios en el templo. Ese que unos instantes antes estaba diciendo, ¿para qué habré nacido? Solamente para venir a mendigar. No puedo correr, no puedo andar, no puedo ser normal. Pero sin embargo, Dios le alcanzó y le dio lo que necesitaba. Hay sueños en nuestras vidas? Sí. Ahora, yo busqué en el diccionario la palabra sueño. La palabra sueño dice cosa que carece de realidad o fundamento. Proyecto, deseo, esperanza, sin probabilidad de realizarse. Si vamos a un diccionario estamos muertos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros soñamos de pronto no está al alcance de nadie en este mundo. Pero así como vino Jesús y se paró delante del ciego, así se para delante de nosotros para preguntarnos, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas? ¿Sabes que sos especial para mí? ¿Sabes que otros te dicen que te calles, pero yo quiero escucharte? ¿Sabes que a otro no le interesa lo que a vos te pasa, pero a mí sí me interesa? A mí no me tenés que esconder las lágrimas, a mí no me tenés que esconder tus lamentos. Solamente a mí tenés que decirme qué necesitas. Y yo voy a orar. Yo voy a confirmar que estoy contigo. Aunque muchos te digan el soñador, aunque muchos quieran tomarte y tirarte en un pozo, aunque quieran dejarte ahí olvidado, matar tus sueños, tus esperanzas, tus anhelos, para mí eres un especial tesoro. Para mí eres mi hijo o mi hija que yo elegí, que yo compré. Y no hay nada que más anhele que cumplir esos sueños en tu vida. No hemos llegado al extremo de pronto sufrir algo en el cuerpo. Pero hay veces las cosas que sufrimos aquí adentro son mucho más dolorosas aquí en nuestro corazón. Y son las cosas que a veces nos quiebran de tal manera que queremos tirar todo y no queremos avanzar. Jesús está parado hoy delante nuestro, diciéndonos, hablándonos, preguntándonos, ¿qué quieres que se haga? ¿Qué necesita en este día? ¿Qué precisa? El Señor está en este lugar y Él tiene una respuesta para nuestra vida. Amén.